miren Chupacharán. Miren Chupacharán, un alto gagüero, vero, vero, batean. San Fermín y tan manía no estean. Dios la batean, trago a tus cárcel. Pacharán a besterik que suben el ángel. Bere llego rías, baiten lindu nintzen. Bere begi berdeak begiran ituen. Bere izena ez dutu goratzen. Ez izena zuen, miren Chupacharán. Chupacharán, miren Chupacharán, miren Chupacharán, miren Chupacharán. Esta en ere, esta maitan eta esta leire, esta oian eta olan, bere izena da, miren Chupacharán. Miren Chupacharán. Miren Chupacharán. Euskal Herriko neskatzak, bere gogoa eta indarra, bere borrokarako kemena, irribarreta alaitasuna. Begira, begira, begira, geratu ginenean, txona batean gure onloan, dantzan zemiltan gure inguruan, ta izena zuten, miren Chupacharán. Chupacharán. Miren Chupacharán. Miren Chupacharán. Miren Chupacharán. Favorite songs for your CD.

un poco sobre lo que vamos a tratar hoy y sobre lo que es este programa. Un programa que, como todos los programas de la radio, pues no lo hacemos ni profesionales de la comunicación, ni técnicos de sonido, ni periodistas, ni nada. Somos gente que tenemos algo que decir y que tomamos estos micros para hacerlo. Este es un programa en el que todos y todas podemos participar. Es un programa que pretendemos que se haga un poco entre más que la gente que pasamos por aquí, por la radio. Y bueno, formas de colaborar, pues hay varias. Hay varias. Podéis escribir la primera al email de la radio, irola@sindominio.net, un email en el que podéis mandar no solo lo que queréis proponer a este programa, sino cualquier cosa de la radio y bueno, todo lo que os interese que por aquí se comente. Decía el email de la radio, irola@sindominio.net. También podéis llamar al teléfono de la emisora, 94 421 7060, para comentar directamente vosotras y vosotras pues aquellas cosas que queráis contar y que queráis que la gente escuche, la gente que está al otro lado del receptor radiofónico. Por otro lado, y antes de empezar a comentar lo que va a haber en el programa de hoy, pues hay que decir que la temporada de la radio está lanzada, que este mes van a empezar todos los programas que, bueno, durante el año, esperemos que aguanten todo el año y que durante el año se van a emitir aquí a través del 107.5 de la FM y que bueno, que quien quiera y quien le apetezca participar en todo esto, pues se puede pasar por las asambleas de la radio que se hacen los sábados a las 6 de la tarde, a las 6 y media de la tarde, aquí en la misma radio. Y esperemos que dentro de poco tengamos la programación atada, que la colguemos en la web, en www.sindominio.net/irola, y que bueno, que ahí podréis también encontrar los programas y muchas otras cosas, como los foros, las noticias, y bueno, cuchichear, y al que le guste, pues ahí está, chat, muchas cosas interesantes como para participar aquí en la radio. Y poco a poco vamos entrando en lo que va a ser el programa de esta semana, este primer programa de la temporada de Garrásica, de los miércoles, recuerdo, de 9 a 10 y media de la noche. Y bueno, la verdad es que para el programa esta semana he preparado unas cuantas cosillas que considero que son interesantes y que bueno, os voy a comentar un poco por encima y hablar de lleno en ellas. Y bueno, si os quedáis escuchando el 107.5 de la FM, este programa informativo, pues vamos a hablar sobre la red de solidaridad contra la ocupación de Palestina, que con motivo pues de la invitación del Fútbol Club Barcelona al soldado Yalid Said, famoso pues por ser intercambiado por más de 1000 palestinos, pues bueno, la red de solidaridad contra la ocupación de Palestina ha sacado un comunicado tras que el Barcelona ha invitó a que este soldado asistiese hace 3 días, el día 7 o hace 2 días, pues al partido que tenían que jugar y bueno, pues eso, un comunicado interesante, curioso, de bueno, un poco de denuncia y apoyo al pueblo palestino. También vamos a hablar sobre la manifestación que hay este sábado, día 6 de octubre, a las 6:30 de la tarde, desde la Plaza Bilbao de Gasteiz, contra la fractura hidráulica. La manifestación lleva el lema Fracking SMN Siñón. Y bueno, hablaremos con una persona que nos comentará un poco qué es el fracking y cómo afecta al territorio, y concretamente al territorio de Álava. Escucharemos la presentación de Taupaca, Sorchai León, el Carte A, que se presentó hace unos meses en Bilbao y que este sábado, día 6, hacen un concierto y presentación en Saspicatu Gaztetxea. Y nos moveremos un poco también hasta la margen derecha y escucharemos a una persona de Estaba y Dagune Antiautoritario, que es un proyecto de contrainformación y distribución de material alternativo de la margen derecha, que cumplen 4 añitos y hoy empezaban unas jornadas de presentación del proyecto. Y de Algorta saltaremos hasta Madrid para escuchar unos audios que hemos recogido, que nos han llegado al email de la radio, que con motivo de las manifestaciones y concentraciones que hubo en el Congreso, pues escucharemos un audio de la concentración del sábado 29 de septiembre frente al Congreso, que fue continuación de las movilizaciones del día 25 y 26, en la que se exigía la dimisión del gobierno. Unos audios muy curiosos que nos harán un poco acercar pues las impresiones y las sensaciones de la gente que estaba allí. Y para terminar con el programa, entrevistaremos en directo a una persona de Radio Pimienta, que es una radio autogestionada de Canarias, acosada y amenazada de chape por el gobierno canario. Me han mandado un comunicado pues explicando un poco lo que ha pasado y nosotros desde aquí pues nos pondremos en contacto para que sean ellos y ellas mismas las que nos cuenten lo que les está pasando. Bueno, y vamos a comenzar leyendo este comunicado que nos mandan desde la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, con referencia a la invitación del Barcelona al soldado tanquista Yalit Shalit, que bueno, que fue famoso por ser intercambiado por más de 1,000 prisioneros palestinos. Y bueno, desde la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, plataforma que aglutina a 36 de las principales organizaciones de solidaridad con el pueblo palestino en el Estado español, pues manifiestan mediante este comunicado la indignación y más rotundo rechazo a la invitación del sargento israelí Yalit Shalit por parte de la directiva de Barcelona al clásico Barça-Madrid que se celebró el pasado 7 de octubre en el Camp Nou. Yalit Shalit, tanquista israelí en una fuerza de combate del ejército de ocupación, fue hecho prisionero durante 5 años. Este es el único caso israelí. No es posible en modo alguno entender, por tanto, cuál es el motivo que ha llevado al FC Barcelona a extender esta invitación al sargento Shalit, mientras mantiene un silencio absoluto hacia los 4.666 prisioneros palestinos que están encerrados en las cárceles israelíes, entre los cuales hay 210 niños, 6 mujeres y 20 diputados. De hecho, desde que la invitación se ha hecho efectiva, numerosas organizaciones solidarias con Palestina involucradas en la campaña de boicot, sanciones y desinversiones a Israel en todo el mundo, incluida la Palestina ocupada, han manifestado su oposición tajante a que un miembro del ejército israelí, causante y colaborador en tantas muertes, asista al partido invitado por un club de fama mundial como el soldado Shalit. Nunca se ha retractado de su participación en el ejército de ocupación, ni de su actuación como tanquista de bombardeo con total impunidad en un territorio de 350 kilómetros cuadrados cerrados a cal y canto, cuya población habita en la cárcel más grande y hiperpoblada del mundo. La presión ejercida ha tenido su efecto en la directiva del club blaugrana, que en un ejercicio falsante y conciliador, en el que se otorga la misma paridad moral a ocupantes y ocupados, invasores e invadidos, verdugos y víctimas, ha decidido invitar a 2 futbolistas palestinos al partido. Uno de ellos, Mahmoud Sarsak, ya negó rotundamente que fuese a asistir por considerar, en palabras textuales, inaceptable compararme con un soldado israelí y traicionar así a los palestinos que siguen en la cárcel. En esta batalla por ganar una imposible posición equidistante, el Fútbol Club Barcelona ha llegado a invitar a asistir al partido al señor Musa Odel, embajador palestino en España, el cual, desoyendo las numerosas voces que se han dirigido a él para pedirle que no asista, ha aceptado ver el clásico Barça-Madrid junto a Yalit Shalit. Desde la RESCOP, la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, denunciamos también la actitud normalizadora de la Autoridad Nacional Palestina, que representa al señor Ode, y que acepte este falso gesto compensatorio de la directiva blaugrana para mantener un simulacro de proceso de paz mientras Israel incrementa las colonias y las políticas de ocupación palestinas. Cabe destacar, por otro lado, que el FC Barcelona, como embajador de UNICEF que es, no puede maquillar iniciativas de solidaridad equidistantes tal como ha hecho en el pasado con niños palestinos y a la vez obviar el hecho de que haya 210 menores en prisión del Estado de Israel, que organizaciones como Human Rights y Amnistía Internacional han denunciado de manera reiterada. Por último, reiteramos nuestro llamamiento a toda la ciudadanía a unirse a las campañas de boicot en el convencimiento de que son un medio de lucha no violento, eficaz y adecuado para acabar con la ocupación de Palestina y con la discriminación de los palestinos con ciudadanía israelí y lograr así el cumplimiento del derecho de retorno de las 6 millones de personas palestinas refugiadas en todo el mundo. Atzeterik ez, gelditzea badago, atzeterik ez, zuen proiektua akabo, atzeterik ez, hau da zuen zama, erriak ez donatuko, hemen dikera. Pues este era el comunicado de la Red de Solidaridad contra la Ocupación del Pueblo Palestino, que bueno, denunciaban así el intento del gobierno de Israel y en este caso también del Fútbol Club Barcelona de esa actitud normalizadora de que siempre aquí en este programa ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? De que siempre pues el gobierno israelí intenta meter sus actores, sus equipos de fútbol, sus artistas para que en el mundo parezca que no está pasando nada y que él es un país democrático como todos los demás. Polizuna, erruduna etzaia Noizbait helduko da gure garaia Batallan, ekologista, terrorista, telebista Antaz dago aukerari kalere Tetearen aurrean, bidaiariak barrura Baina zindartu arnaza, itxiarren nasa Demora urrespena, lorpen eskaza Bukatu da jolasa Uateak itoko gaituzte, salbatuko algara Ez dut uste, zenbat aratuzte Mendiak uraltzora, putrei bere bizitzea Uztea gure zigorra Gizon emakumez gara munduaren zilborra Zaborra besterik ez, demora Aprovecha tu HTA y tenes HTA y tenes HTRIK ez, jenditxea badago HTRIK ez, zuen proiektua akabo HTRIK ez, hau da zuen zama Erriak ez duen arte Eraman HTRIK ez Alpar, gelitu HTRIK ez, jenditxea badago HTRIK ez, zuen proiektua akabo HTRIK ez, hau da zuen zama Erriak ez duen hartuko, hemen dik edaman HTRIK ez, Y bueno, este sábado día 6 a las 6:30 de la tarde desde la Plaza Bilbao de Gasteiz hay una manifestación contra el fracking, una manifestación que anima a acudir a todas y todos los que quieran pues apoyar o de defender a la madre tierra, a la natura. Y bueno, al otro lado del teléfono tenemos a una persona que nos va a hablar un poco y nos va a comentar un poco qué es esto del fracking así a grandes rasgos y que nos va a comentar también un poco pues cómo podemos poder ir a la madre tierra, si es que queremos. Aupi, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. A ver, voy a quitar la música de fondo y que se nos escuche bien. Y nada, pues para que la gente sepa un poco y para que sepamos de lo que estamos hablando, pues cuéntanos un poco así a grandes rasgos qué es el fracking y qué consecuencias tiene, ¿no? Bueno, pues como tampoco quiero, vamos a intentar abordar el tema así brevemente, así como podamos, pero bueno, pues así para hacernos una idea general, el fracking es un método muy moderno así de extracción de gas natural que desde hace pues poco más de 10 años se implantó en Estados Unidos. Uh-huh. Y digamos que por ahora es un tanto experimental o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues poco a poco la industria yankee ha ido extendiendo al resto del globo, ¿no? Este nuevo, digamos que en realidad fracking es una técnica y esta técnica, digamos que ha sido facilitada por un lado, tanto por los avances técnicos que se han dado dentro de la industria de extracción de hidrocarburos, por los cambios legislativos, ¿no? De uh-huh. la forma en que han conseguido ellos ir manipulando los gobiernos de... para amoldarse a que esta técnica tan agresiva se abra paso, ¿no?, políticamente. Y sobre todo, y ante todo, sobre todo se debe a la desesperación de la industria energética por hacer frente al fin de los hidrocarburos, ¿no?, a esa crisis uh-huh. energética que cada vez tiene más hasta el cuello, digamos, a la sociedad moderna, ¿no?, al modo de vida capitalista en el que vivimos, ¿no? Sí. Así técnicamente, pues brevemente decir, pues se basa en hacer un pozo vertical, ¿no? Primero se perforan unas profundidades muy grandes. Estamos hablando de extracción de gas no convencional y eso de no convencional hace referencia a eso, ¿no? A que ese gas está en unas profundidades muy grandes y en una roca que tienen unas características diferentes a las que extraían hasta ahora. Y bueno, pues entonces perforan unas grandes profundidades, luego unas nuevas tecnologías permiten una perforación horizontal para extenderse dentro de esa roca que contiene el gas. Ajá. Y después agua con químicos a presiones gigantescas para fracturar toda la roca, hacerla a pedazos y conseguir bombear una vez que después de la presión esa que han metido la liberan y sale para afuera tanto el gas como un montón de otro tipo de sustancias que no son tan interesantes que salen de ahí abajo. Uh-huh. Y más o menos, pues, hombre, Eso es un poco lo que es la técnica. En cuanto a impactos así, pues por decirlo muy brevemente, porque son muchísimos y por no alargarme, básicamente los impactos son pues un derroche de agua gigante, ¿no? Las cantidades de agua que necesitas son enormes, el hecho de los químicos que se introducen en el subsuelo, muchos de ellos que tienen con patentes industriales que no podemos saber ni siquiera qué químicos meten, los posibles contaminación de acuíferos, el gas en el aire, ¿no? Porque el gas natural no es tan natural como suena así a primeras en el nombre este que tiene, ¿no? Luego, el tratamiento de las aguas que meten, ¿no? Una vez que salen, todo eso tienen que tratarlo, la industrialización del campo, los múltiples accidentes, terremotos, son de impactos que, bueno, cada uno de ellos da para hablar una horita. Sí. O sea, más o menos así, ¿eh? La verdad es que no lo cuentas así, hablas de que es... pues yo que sé, una técnica en Estados Unidos y suena a como que no va a pasar aquí muy cerca, pero al contrario de lo que muchos pensamos y que, por cierto, en ningún lado o en ningún medio así un poco, vamos a decir, oficial, pues ha salido, ¿no? Y la verdad es que esto está afectando al territorio de Araba y aquí, muy, concretamente, pues muy cerquita de aquí, ¿no? Sí, en realidad, a ver, lo que es ahora, bueno, un poco sí, sí ha empezado a sonar. La verdad es que no con mucho eco, pero algo sí ha sonado. Sí, pero sí es cierto eso, que igual no existe igual la alarma, digamos, social que igual debería haber generado este proyecto, porque en realidad, ¿no? Ante lo que nos están presentando ahí en ese proyecto es algo enorme, ¿no? Y no solo en Araba, sino aquí realmente ahora mismo en los proyectos que tenemos encima de la mesa. Tenemos el 80% de la comunidad autónoma vasca. Aquí en Vizcaya también tenemos unos cuantos proyectos. Lo que pasa que, claro, en Araba es la oposición se ha hecho mucho más grande porque allí los proyectos están mucho más avanzados. Allí estamos hablando de que el año que viene podrían empezar a hacer alguna de los primeros pozos exploratorios que darían pie a que esta industria se abra camino dentro del territorio. Entonces, claro, las gentes de Araba se tienen que poner muy más las pilas, ¿no? Igual están en una situación más acuciante. Eso sí es cierto. Y más o menos por dónde empezarían o por dónde se están haciendo la idea de que empezaran los primeros sondeos. Pues los primeros sondeos son eso, tuvieron un poco de batiburrillo, empezaron diciendo que iba a ser un pozo, luego dijeron que eran dos, hubo un momento que dijeron que eran siete. Fueron así poco a poco lanzando la perdiz informativa, ¿no? Y cada vez decían más. Al final, por ahora, están hablando de dos pozos, ¿no? Uh-huh. Son los dos primeros pozos, uno que está muy, muy cerquita de Gasteiz, a menos de 2 kilómetros, y otro un poco más lejos, pero es la misma zona. Y la historia es ahora mismo, de hecho, ahora tenemos, yo creo que es un momento muy interesante para hacer una movilización bien masiva, porque el momento en que se encuentran estos proyectos es delicado, y entonces una buena respuesta masiva estaría interesante, porque ahora mismo, por ejemplo, los dos primeros pozos estos de al lado de Gasteiz se han quedado sin licencia de obras, porque el Ayuntamiento de Gasteiz, pues al ver que la población se estaba oponiendo, pues les pidió más información a CESA, ¿no? Que es la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. Les pidió más información y como no la han entregado, por ahora se han quedado sin licencia de obras. Y luego también tenemos unas elecciones que se acercan, ¿no? Y entonces yo creo que es un momento en el que si ahora conseguimos que una manifestación grande, pues igual les podemos frenar, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre eso sí que te quería preguntar, si sabías o nos podías comentar un poco sobre la situación, la legalidad. Bueno, ya sabemos que las legalidades pueden ser hoy un día una cosa y mañana otra, pero bueno, a ver si estos proyectos son legales y si cumplen un poco pues con las normativas que ellos mismos se supone que se exigen. Ya, bueno, pues hombre, ellos ya tuvieron lío desde el principio, ya fue bastante polémico el hecho ese de que se saltaron a la torera el estudio de impacto ambiental metiendo esto como si fuera industria no pesada. Y entonces ya, pues desde el principio se vio que sí, que legalmente estaban haciendo ellos unos tejemanejes muy grandes, porque por un lado se habían saltado el estudio de impacto ambiental, que normalmente es un burdo papeleo, ¿no? Que no suele conllevar para grandes proyectos, ¿no? Ahí tenemos aquí cerca grandes ejemplos como el tren de alta velocidad, superpuertos, térmicas que han conseguido, ¿no? Sobrepasar los límites de ese estudio de impacto, y en cambio estos ni siquiera lo han hecho. Y luego tenemos también, por ejemplo, otro ejemplo que sería el de Pachi López cambiando también unos tampoco lo tengo muy claro, pero Pachi López también hizo unos cambios legislativos sobre leyes de protección medioambiental para poder esos primeros pozos, que son eso, ellos sobre todo ellos se escudan en que esos primeros pozos son solo una exploración, no son solo como sondear, echar un ojo a ver cómo va a ir la cosa. Pero claro, la población, como la población que no somos tan tontos, ¿no? Tenemos que saber que eso en realidad, una vez que empiezan, ya sabemos cómo sigue esto, ¿no? En cuanto vean que allí, como si exploran y consiguen ver que allí hay negocio, pues eso ya no hay quien lo pare, ¿no? Y bueno, y por otro lado, lo importante, la manifestación, como tú decías, de este sábado, ¿no? Cuéntanos. Bueno, la manifestación de este sábado, así comentar por encima, que yo creo que es una, me parece que es algo muy interesante, porque se ha convocado no solo desde Gasteiz, ¿no? Sino que digamos que la idea de esa manifestación nace del encuentro de un montón de gente que ha empezado, que desde el último año se ha empezado a oponer a esto, y ha surgido algo pues bastante potente, ¿no? Tenemos grupos contra la fractura hidráulica en Cantabria, en Burgos, Rioja, Vizcaya, en Palencia, y entre todos un poco, ¿no? En realidad esto es un poco un primer paso de también está hecho un poco entre todos, ¿no? También a las 12 de la mañana, el mismo 6, también va a haber en Santander otra manifestación, y se decidió igual hacerlo solo en Santander y Gasteiz, igual para aglutinar las fuerzas en dos puntos, ¿no? Para no hacerlo, pues yo que sé, igual, por ejemplo, en La Rioja o en Palencia, pues si nos pusiéramos a extenderlo más, sería un poco igual extender demasiadas fuerzas, ¿no? Pero por eso se decidió en dos puntos. Pero bueno, yo creo que eso es interesante. Y luego, pues los datos de la mani, más o menos ya los has dado antes, pero los repito, que son, pues la mani es el 6 de octubre, sale desde Gasteiz, desde la Plaza Bilbao, a las 6. Y bueno, desde Vizcaya tenemos un autobús que sale a las 4 y media, sale desde Sopelana, en el Gasteche, ¿sí? Y luego el autobús pasará por Bilbo, por la Plaza San Nicolás, a las 5. Y quien quiera apuntarse, pues tengo aquí un par de teléfonos para que llame y se anime a montarse en este autobús. Sí, me imagino que tampoco serán muy difíciles de encontrar en internet el que pueda, pero bueno, si los quieres decir, sí, los apuntamos, digo, pues, yo me los guardo, y si alguien me llama, pues también se los podemos dar. Los teléfonos son, a ver, 688-66-2532 y el otro 688-648-5508. Y bueno, pues, bueno, sin más, como tú dices, bueno, esto también, esta información, quien quiera más, pues, solo tiene que buscarlo, ¿no? Y bueno. Pues ahí está, la verdad es que te agradecemos que hayas podido contarnos tú mismo, pues, todo esto, ¿no? Y bueno, saber que, decir también, pues, que desde distintos herrialdes, pues, están articulando asambleas un poco en contra de la fractura hidráulica, y que, por desgracia, pues, seguramente, igual tendremos que hablar más extendidamente en este programa o en cualquiera de la radio o en otros sitios sobre este tema. Pues sí, ya seguiremos con estas historias, joder, pues, es que regas a vosotros, a Garrasica, a Irola y a toda la gente. Venga, pues, un abrazo, agur. Hala, agur. Agur. Urriak 6, zazpikatu gaztetxea, Bilboko alde zaharrean, zazpiretatik aurrera, Taupakaren aurkezpena sortzaileak eta kontzertuak egongo dira. Tommy Gunn, Soviet, 121 Apache, Feos pero majos, DJ Kaiku. Iru V bikoitza punto taupaka.com. Bigoza, forborja, erritarron eskura, zortzaile oikinka, zorberaren irauza. Bigoza, forborja, erritarron eskura, zortzaile oikinka, zorberaren irauza. Bueno, pues esta cuña es la cuña que han hecho la gente de Taupaka, Sorchei León Elkartea, que bueno, que se presentó en Bilbao hace unos cuantos meses, y que si escucháis el Garrasica del lunes, pues igual tenéis posibilidad de ampliar un poco la información. Yo os voy a poner un poco el audio de la rueda de prensa y enseguida pues volvemos y seguimos con el programa. Y bueno, eso, decir que, como decían en la cuña, este sábado en Saspicatu, a partir de las 9 de la noche, pues hacen la presentación y organizan el concierto. Disciplina artístico orotako sortzaileak hartzen gaitu bere barne, sorkuntza lanak sortzen dituztenei lanak sortu, argitaratu eta zabaltzeko baliabideak errazteko zenbait kidek gure lanak argitaratzeko elkarte baten beharra ikusi genuen. Musikara mugatzetik urrun, sormen disiplina artistiko orotara zabaltzea erabakitzen dugu. Disiplinen arteko elkarlanak eta harreman loturak elkartea bera sendutuko duelako. Oraingo soiliz musikariak egon arren, laster soitzea espero dugu. Krisi ekonomikoak kultura astintzen dagoela sinestarazi nahi digute enpresa handiek, horren aitzakian pirateriaren aurka jarri dituzte beraien arma guztiak, kultur zaletuak lagun beharrean etxai izango bailira bezala tratatuz eta beraien aurkako legeak eraikiz. Bitartean, diru publikoz lagundutako lanak jabego pribatuzkoak bihurtzen dituzte, eta telebista eta irrati kate publikoetan, erakusketa, areto publikoetan, irentziarazten dizkigute momentu oro, iragarkien tartean jarritako bideoklipen edo tabanku batek antolatutako erakusketa batekin, ez bada, egunkari ezagun batek babestutako poesia errezitaldi batekin. Guzti horretatik bi ondori bateratzen ditugu. Bat da, kulturaren privatizazioak dakarren desdemokratizazio kulturala, hau da, edonork eduki kulturaletara sarbiderik ez izatea, ekonomikoki gaitasuna dutenei mugatzea, alegia. Eta bestea, eduki kultural alternatibo eta kritikoei ateak izten zaizkio. Kulture neutralak eta aseptikoak bultzatuz. Txailen arteko indarmetaketa bat da, elkarlaguntza eta auzolanean oinarritutako funtzioaz, funtzionamenduaz, autogestioan oinarritutako proiektu berria, elkartearen parte diren sortzaileen lanen kudeaketa ahalik eta osoena autokudeatzea da helburua. Lanaren hasierako ideetatik publikoan aurkesterako prozesu osoan lagunduz. Erabakidanak sortzaileon esku geratzen dira. Sormen lan erabat baldintzatu gabeak eratuz. Sormen lan horiek argitaratzeko eta aurkesteko baldintza duinak bermatzeko lana burutuko duen elkartea. Sorkuntza lanak aurkesteko zirkuituak eratu eta jada martxan daudenetan elkarteko sortzaileak okatzeko ahaleginak egingo dira. Era berean, sorkuntzarako propio ziren espazioan berreskurapenean. Uste dugulako kultura musika baino gehiago badela, eta gu kulturan inziditu nahian gaude, eta hori lortzeko, disiplina ezberdinetako sortzaileak ere izan behar ditugu gurekin, beraien egoera, beraien arazoak, eta, bueno, pizkat, konpartitzeko, ezagutzeko, eta denon artean, bueno, saiatuko gara, bueno, soluzioa ematen, dauden, gaur egun dauden arazo hoiei. Hori, azken finean taupaka ez da bakarrik musikarion elkarte bat, baizik eta sortzailean elkartea. Orduan, ez gara musikara bakarrik mugatu. Gaurre prentzarako egin du aurkezpen moduko bat, atozen egunetan eta hilabetetan sortzaile ezberdinekin jarriko gara harremanetan, izan aldira antzerkian murgildutako sortzaileak, edota argazkilaritzan, edota marrazkian, edota idazleak, bueno, sortzaile mota guztietako beraien gana joango gara, eta bueno, beraiekin konpartituko dugu pizkat elkartearen helburuak eta bueno, prest baldin badaude, baina bueno, oraindik lan horretan gaude, sortzaileekin hitz egitea, eta hori da gure helburua, momentuan da, eta upaka eratzea. Escote y quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal, que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerado. Bueno, pues ahí escuchabais a la gente de Taupaka, Sorcheleon Elkartea, que este sábado, como decía, organizan la presentación y un concierto en Saspikatu Gaztetxea. Y vamos avanzando en el programilla de esta semana, cargado de historias. Veo pasar los minutos y la verdad es que nos quedan unas... Y bueno, como decía al principio del programa, nos vamos a ir hasta la margen derecha, concretamente hasta el Gorta, y es que estaba ahí algún antiautoritario que es un proyecto de contrainformación y distribución de material alternativo, pues cumple 4 añitos y desde hoy hasta el día 6 organizan unas jornadas pues de presentación, de financiación y bueno, vamos a llamarles para que sean ellas mismas pues las que nos cuenten un poquito lo que van a hacer así a grandes rasgos esta semanita. Y piden cárcel, no muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Y bueno, como decía, tenemos al otro lado del teléfono a una persona de esta vaida que esta semanita, desde hoy mismo y hasta el sábado día 6, pues organizan unas jornadillas de aniversario y presentación del proyecto, ¿no? Y hoy sí, mismo... Opa, buenas, por eso lo primero, buenas tardes. Buenas tardes. Y, o noches ya, vamos, que se nos está haciendo poco a poco de noche. Sí. Nada, hoy empezabais a las 7:30, teníais la presentación del proyecto ahí en esta vaida y bueno, un poco pues cómo ha ido y qué habéis comentado en esta presentación. Pues sí, te comento, a ver, para la gente que no sepa, esta vaida es un proyecto de contrainformación, que estamos en Algorta, en Uribe Costa, uh-huh. Y bueno, llevamos 4 años, perdón. Y bueno, debido a, o sea, estoy un poco nerviosa, lo siento, Marcato. Pues tranquilidad. Pues, a ver, hoy hemos hecho un llamamiento a la gente para explicar un poco la trayectoria que ha tenido esta vida a lo largo de estos 4 años. Uh-huh. Y bueno, este año hemos estado un poco, o sea, hemos tenido falta de gente, tenemos muchas cosas que hacer y no... O sea, perdón. Uh-huh. Bueno, me imagino que bueno, que un proyecto como estos de distribución, que tiene un local, que tiene una tienda, pues supone que es más que considerable, ¿no? Casi eso muchas es. Veces pues te eso ves obligado a hacer más curro el que te quisieras que eso quisieras. Eso es, hacer, queremos, ¿no? Abarcar muchas cosas, muchos campos y somos 3 personas y uh-huh. Bueno, 4. Y ahora se han ido 2 personas y uh-huh. Y bueno, que no damos abasto y bueno, eso. Como iba diciendo, perdón por estar nerviosa, que hemos hecho un llamamiento al pueblo de Algorta o Uribe Costa en general para explicar la situación en la que estamos y para ver si alguien se anima a colaborar de alguna manera o de otra, haciendo turnos uh-huh. Y o de otra manera. Uh-huh. O involucrándose, y vamos. Eso es. Y bueno, ha sido un fracaso esta tarde, pero tampoco ha venido mucha gente, pero ha sido positiva, la valoración ha sido bastante positiva. Porque la gente que ha venido, por lo menos, va a echar un cable. Uh-huh. Y bueno. Bueno, ahí está un poco, a ver si la gente del pueblo, ¿no? Ahora que empieza el curso y todo eso, pues le va calando un poco el mensaje y se anima a que este proyecto... Antes, yo no sé si la gente que nos escucha aquí a través de la radio, pues habrá estado alguna vez en esta vaida. Puedes aprovechar para decir la calle porque no me la sé. De memoria. Pues ahora nos hemos cambiado 3 veces de local, cada uh-huh. vez más... ampliando más, y ahora estamos en la Plaza Villamonte. Uh-huh. Es una plaza justo al lado del metro, en una de las salidas del metro, y justo está ahí en una placilla, que se ve, vamos. Uh-huh. Ahí es donde habéis hecho también hoy la presentación, ¿verdad? Eso es. O uh-huh. sea, hoy hemos hecho la presentación y como, de alguna manera, la captación de gente o de petición de ayuda, uh-huh. y mañana también vamos a hacer una charla sobre mujeres en prisión, uh-huh. que vienen en un colectivo de Iruña. Sí, ¿a qué hora después, va a ser? A 7:30, en uh-huh. el mismo local. Uh-huh. Y después el viernes también tenemos otra charla, que se llama Alternativas al Modelo Policial, que lo, o sea, a cargo del colectivo Salaqueta, que también a las 7:30 en el local. Ajá. Vale. Sí, sí. Dime, dime. Esto dentro de un marco de, o sea, aparte de que cumplimos 4 años, el año pasado hicimos también un el Preso Valdiburu Bat, que es como unas jornadas y así para y conciertos y así para sacar pasta para enviar material, en este caso libros, a presos de ghecho en este caso. Ajá. Tampoco podemos abarcar a mucho y el año pasado fue un éxito, o sea, sacamos, o sea, no mucha pasta, pero como para enviar un par de libros a cada preso. Ajá. Y este año repetís. Y este año repetimos, sí. Uh-huh. ¿Y qué vamos a ver? Porque veo aquí que tengo el cartel delante, conciertos y en Chorimalo, Gastechea. Eso es, el sábado a partir de las 8 de la tarde, conciertos del Trono de Judas. Uh-huh. Y aquí la wea y después DJ hasta bueno, hasta que nos dejen. Uh-huh. Pues las charlas, como repito, como decías, en la Plaza Villamonte. Y el concierto Preso Valdiburu Bat este sábado día 6 en Chorimalo Gastechea. Eso es. Pues, si nos quieres comentar algo más, por supuesto. Pues que animo a toda la gente que se pase. Ya sé que el sábado hay mazo movidas por ahí, pero bueno, quien quiera. Y nada, que sepan que también está el proyecto de esta baida en Algorta y que tiene las puertas abiertas todo el mundo a que venga. Pues ahí queda eso, ese llamamiento, y te agradecemos que nos hayas atendido, vamos. Vale, Suri. Un placer y ánimo y que tengáis mucha suerte. Muchas gracias. Venga, agur. Venga, un saludo, agur, agur. Seguimos con el programa aquí en La Irola, en el 107.5 de la FM. Este programa Garrásica, que se emite los lunes y miércoles, de momento, de 9 a 10 y media. Y bueno, vamos avanzando. Los que hayáis estado escuchando desde el principio, si es que os he entretenido y seguís escuchando ahora, pues sabréis que tenía intención de poner algunos audios de la concentración del pasado sábado 29 de septiembre frente al Congreso de los Diputados, la concentración que fue continuación de las movilizaciones del día 25 y 26 en las que se exigía la dimisión del gobierno. Estos audios que desde la red de medios libres y comunitarios del Estado español, pues para mí me han resultado interesantes, me dan una idea, una sensación de cuál puede ser el ambiente que hay por allí, por Madrid, y bueno, creo que es interesante que los escuchemos. Son 7 breves entrevistas a personas que estaban allí en el Congreso de los Diputados pidiendo la dimisión del gobierno. Buena suerte, no esperes encontrarla. pancarta. Ah, socorro policía, una valla no es suficiente para protegernos de los de dentro. ¿Y lo que tienes del otro lado qué significa? Pues esto lo he sacado de internet, yo creo que está mal, pero es una media de los salarios mínimos interprofesional en España y en toda Europa. Y somos el país con más paro y el país con el salario mínimo interprofesional más bajo, incluso por debajo de Grecia. Y mira cómo está Grecia o cómo se supone que está. Entonces hay que protestar porque hay que protestar. Si no protestamos ahora, yo creo que nunca vamos a hacerlo. El principal problema, lo venía hablando con mis colegas, es que todavía no hay hambre en España. Todavía todos estamos bastante aburguesados. Yo tengo mi casa, mi trabajo y como yo hay mucha gente de mi edad. Pero mucha gente también vive de sus abuelos, de sus padres, o etcétera. Pero llegará un momento en el que cambiará o en el que se acabará eso. Y entonces seguramente pase algo, pero no lo sé. Es lo que opino. ¿Tú personalmente por qué estás aquí hoy? Porque me siento obligado, porque continuamente hablo mal de la situación y de lo que está pasando aquí. Y si hay una manifestación y alguien que convoca, ¿cómo no vas a venir a protestar? Si no, no tendría sentido lo que... No serías coherente con lo que hablas diariamente o con lo que tú opinas. Y siempre que puedo y siempre que tengo tiempo, me paso. Me digo, y algo se hará. Aunque parezca que no, pero al final todo suma. Todo suma. Y si fuéramos en vez de lo que hay aquí, que no es demasiado, 1 millón de personas, pues sumaría más. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hola, ¿tu nombre? Susana. ¿Por qué estás aquí hoy? Porque vengo a apoyar las protestas en contra del gobierno que tenemos. Me parece que no es democrático, que no está cumpliendo su programa, que está haciendo recortes donde más duele, sobre todo educación, y también por el futuro de mi hijo este que me saques. ¿Qué te gustaría que pasara mañana? ¿Qué me gustaría? Pues que no tuviésemos el gobierno que tenemos, que tuviésemos un gobierno más horizontal, asambleario, pero es una utopía, aunque yo creo en la utopía. Habrá que luchar por ello. ¿Qué dice tu pancarta? ¿Qué dice mi pancarta? Que el azote del miedo no te paralice. Ladran, luego cabalgamos. Eso dice. ¿El otro lado? El otro tiene varios mensajes. Banqueros a prisión, gobierno dimisión. Incitan revolución, nueva constitución. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Un pueblo sin derechos sociales ni laborales, ni olvido ni perdón. Ni gaviotas ni capullos. Somos los de abajo, vamos a por los de arriba. ¿Por qué estás tú aquí hoy? Es evidente que el sistema ha caducado. Por eso. Porque el sistema ha caducado. ¿Qué te gustaría que pasara mañana? ¿Qué me gustaría que pasara mañana? Que dimitieran y se disolvieran, que entreguen los escaños, que pidan perdón a las víctimas y que se disuelvan. Que es suya. Bueno, dice que esto no es una democracia porque realmente lo que significa, el significado de democracia no se cumple aquí. No se respetan los derechos de los ciudadanos, no tenemos ni voz ni voto, nuestra opinión no cuenta para nada, es más, nuestros representantes no nos representan. Realmente van en contra de los intereses de la ciudadanía. Entonces, pues por eso estamos aquí todos representándonos a nosotros mismos, dado que ellos no nos representan. ¿Y tú personalmente por qué estás aquí hoy? Porque creo que como ciudadanos, si queremos comportarnos como ciudadanos y que nos traten como ciudadanos, tenemos que comportarnos y actuar como ciudadanos. Si no nos van a tratar, pues como nos están tratando, como esclavos, como mano de obra barata y como meros objetos. Compañeros. ¿Qué dice tu pancarta? Compañeros, que somos compañeros. A ver si así no nos pegan. ¿Por qué estás aquí hoy? Pues por muchas razones, porque la situación es insostenible, porque están incumpliendo lo que prometieron en las elecciones, porque hemos perdido el pueblo, la soberanía popular, no tenemos ninguna capacidad de decisión, y están quitándonos todos nuestros derechos. ¿Qué te gustaría que pasara mañana? En un mundo ideal, que se disolvieran las cortes, que se reformara la ley electoral, por supuesto, que se iniciara un proceso constituyente, que nos negáramos a pagar la deuda y que, por supuesto, se deshicieran todos estos reales decretos que nos llevan aplicando a la ruina, sí, que nos llevan aplicando en los últimos meses. Muchas cosas. Muchas gracias. ¿Viste el 25 de septiembre aquí? ¿Viste la actuación policial? ¿Qué te pareció? Estuve un ratito nada más, no vi la actuación policial, justo cuando estaba empezando a caer el sol, más o menos como ahora, vi cómo empezaban las lecheras a ponerse en el Paseo del Prado y un poco a rodear a la gente que estaba en Neptuno, y aunque el ambiente estaba como ahora muy tranquilo, ellos empezaban a bajarse las viseras de los cascos, llevaban las pistolas de pelotas de goma allá afuera, entonces se notaba en el ambiente que era distinto a otras manifestaciones y decidí irme. Y luego cuando llegué a casa vi todo lo que había pasado. Pues nada, dice que, por un lado dice que la democracia ha muerto, es como una tumba, y que además pretenden que nos quedemos en casa guardando el luto. O sea, que está mal que salgamos a quejarnos de que se ha encargado la democracia y que no tenemos respeto por esto, queríamos quedarnos en casa. Yo creo que es todo lo contrario, que como tenemos respeto por nuestro país, salimos a manifestarnos. ¿Por qué estás tú personalmente aquí? ¿Personalmente? Pues porque pienso que todas las medidas que toma el gobierno me afectan, me perjudican, de hecho. Entonces quiero que se escuche mi voz de protesta y que no estoy de acuerdo con ellos. Mira, una compañera que está en la manifestación me la ha regalado. Ella venía con una y me ha regalado otra. ¿Por qué está usted aquí? Pues porque estoy muy desconforme con todas estas recortes que están haciendo, sobre todo en lo social, en educación, en todo tipo. Todos los recortes que están haciendo nos afectan a la gente, a las personas que menos tenemos. Entonces estoy muy descontenta con eso, y luego todo el gobierno corrupto que tenemos, ladrón, que está demostrado. Pues estoy muy desconforme con este gobierno, quiero que caiga. ¿Cómo le afectan los recortes personalmente? Yo soy parada de larga duración, tengo una discapacidad, no tengo ya 55 años, no tengo acceso al trabajo, cobro 426 euros y cuando quieran me los pueden quitar. Por ley no deberían quitármelos, pero si recortan me puedo ver afectada como todos los parados de larga duración que tienen desgraciadamente menos edad que yo y se lo están retirando. Hoy ha salido en las noticias que retiran la ayuda para los parados de larga duración. Entonces me parece que no, los recortes tienen que hacerlos ellos desde arriba, a los que más tienen. Hay mucha gente que tiene muchos millones, es que es tan sucio en estos días pensar cómo viven tantas personas malas, derrochando, enriqueciéndose a costa de nosotros, de nuestros impuestos, que los pequeños trabajadores, los pequeños empresarios somos los que pagamos. Los demás se libran por las leyes que tienen, que solamente son leyes que son para ellos, les protegen a ellos. Entonces hay que estar aquí, hay que mover con los corazones y la conciencia de la gente para que salgan a la calle, porque si todos salimos a la calle sí se puede. Pues que si les va a tocar la lotería con la nueva, con el nuevo impuesto que van a poner, que para qué quieren hacer recortes en educación y sanidad, ¿no? ¿No van a tener bastante con eso? Pues que no lo hagan. ¿Por qué estás tú aquí hoy? ¿Por qué estoy aquí? Pues reivindicando todos los recortes y todo lo que están haciendo, todos los derechos que... ¿Qué te gustaría que pasara mañana? ¿Qué me gustaría? Que hiciera efecto el que estemos aquí, que se den cuenta de todo lo que necesitamos. Todo lo que nos han quitado, que nos lo devuelvan. Escuela de todos para todos. De educación no es un gasto, es una inversión. Rajoy mentiroso, traidor al pueblo español, dimite. Bueno, esto es una convocatoria que hace el sindicato de estudiantes, nos lo han dado, lo hemos cogido, que como veréis harán huelga estos días, 16, 17 y 18 de octubre y luego manifestación, contra los recortes sobre educación, que son tan bestiales como todo lo demás, pero en educación todavía es peor. ¿Por qué? Porque no quieren que el pueblo estudie, ni se eduque, no quieren, solo lo quieren ellos y unos poquitos más que les puedan hacer... Bueno, pues que les puedan hacer eso, el caldo gordo, y admitir lo que ellos hacen. Pero no nos engañan. Yo espero que mis nietos puedan seguir estudiando. Espero. Por mis nietos, nietas y todos los demás nietos y nietas. Y todos los chiquitos y chiquitas jóvenes cuyos padres, no sé si sabéis, ya hay un 20 o un 30% de gente trabajadora que no puede pagar las matrículas a sus hijas e hijos. Y además se pierde porque entre toda esta gente se perderán talentos, estoy completamente segura. Yo, por haber nacido donde nací, y también en un sitio, en una dictadura y en un pueblo, obviamente creo que me perdí no haber podido seguir. Yo soy autodidacta, pero tomé conciencia de lo que era y desde el primer momento. Y en fin, esto es lo que dice la convocatoria. Pero yo, que vengo de otras luchas, creo que esto debiera de ir unido con la clase trabajadora. Con ser esto imprescindible como la sanidad y la vivienda. ¿Vale? ¿Qué es lo que está pasando hoy aquí? Concentrados contra los recortes. Contra los recortes. Y a la vez hacer patente las terribles cargas del otro día policiales, y culpabilizando a la gente como si fueran terroristas. Porque eso se le han sacado de la manga, la palabra terrorismo, desde Estados Unidos. Eso es que yo soy muy política. Y entonces eso es para acongojar a la gente. Y no hay que creerse eso. Claro que hay terroristas. Pero son desde arriba y manipulados. ¿Cómo le afectan los recortes a usted en su vida diaria? Pues mira, soy pensionista, para empezar. Entonces, sí, los precios siguen subiendo, todo sube, la pensión queda baja. Claro que me afecta muchísimo. Y me afecta porque además tengo un hijo y una nuera en el paro, como tanta gente. ¿Cómo me afecta? Por todos los lados. El poder adquisitivo está por los suelos. Y además que es una vergüenza, que es mentira. Esto es porque quieren quedarse con todo lo público, absolutamente con todo. Que todo el mundo se pague, pues como desde el medievo. Porque hasta el medievo no, la gente cosas se intercambiaba, pero a partir de ahí hacen los cercamientos que llaman y cercan a las poblaciones. Y dicen, tú tienes que hacer esto, esto. Pues esto es lo mismo, solo que con otras connotaciones. Hay unos aspectos exteriores de escaparate que yo le llamo, que hace que eso parezca que no es verdad lo que está pasando. También unos discursos y unas palabras mentirosas que no llaman a las cosas por su nombre, ¿no? Son capaces de decir que esa farola es un árbol, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, y ahí escuchábamos a la gente de Madrid. La verdad es que a mí cuando lo escuché me pareció bastante interesante y se podría hacer casi un programa de movilizaciones, de todas estas iniciativas, de rodear o tomar el Congreso, de todo lo que pasó el día 25, que bueno, aquí en La Irola pues ya hablamos el día que hicimos la emisión, el día de la huelga general, el pasado día 26, pues hablo con gente de Madrid de qué estaba pasando, que han desalojado casas, que estaban articulando un poco el movimiento y bueno, pues estos comentarios, estas pequeñas entrevistas que quería pues que desde aquí, desde La Irola, todos y todas pudiésemos escuchar. Por esa suerte, Tomas el volante y te dejas llevar por su talante. No tienes ni voz ni voto aunque votaste ayer. Ni la rosa del PSOE ni la gaviota del PP te darán de comer. Cuando se arruinen tus cosechas, cuando vengan con taques y tengas que luchar con piedras. Preparad las flechas, afilad las lanzas. Quien siembra odio solo recogerá venganza. Mientras el gobierno sigue con los ojos cerrados en la rotonda bajo mi ventana, siguen concentrados. No tengo prisa por empezar. Caminantes hace camino al andar. Zapatillas, sintiendo en los pies cosquillas. Hay mucha policía y puede haber diversión. Sangre fría, el cuerpo en tensión. Con capucha o palestino lucha. Antes no oían, ahora sí que escuchan. Yo por ti, tú por mí. Todos con todos, codo a codo, como en los coros. Carreras por la acera. Ten cuidado que tropiezas con cualquiera. Esta noche no es para andar por estas calles. Esta noche va a ser la que Iruña. Apagate, che, chupan de bote, toman las calles. Ya sabes quién son, son políticos, son picoletos. Son perros adiestrados por el Estado español, francés, inglés, danés, Palestina. Esta guerra civil en el Sahara, en Gaza o Afganistán. Bagdad, Irak, en Nuevo Vietnam. Esto es la guerra, toca en tu tierra. Porque ellos tiraron la primera piedra. Barricadas, ruedas quemadas, bombas de goma. Vallas tiradas, la calle. Y seguís aquí escuchando Garrásica en el 107.5 de la FM en Irola Irratia. Vamos terminando el programa, nos quedan 15 minutitos y vamos a hablar por teléfono con una gente de Radio Pimienta, una radio de Canarias que bueno, les han hecho saber que o dejan sus emisiones o les van a intentar chapar, al parecer. Han sacado un comunicado, pero vamos a pasar directamente. Al principio quería leerlo, pero bueno, como creo que no me va a dar tiempo y tampoco creo que lo que yo vaya a decir no lo vaya a contar la persona de la radio, pues vamos a pasar directamente a llamarles y que sean ellos y ellas las que nos digan qué les está pasando. She'd like a mighty style, but all the while she talk about him. Oh, I wish that she were mine. She was in love with a guy named Joe. You had a thing about a girl named Joe. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono a un compa de Radio Pimienta que, como decía, pues les han amenazado con cerrarles o con pararles las emisiones si no dejaban de emitir o se movían del dial o algo así. ¿Apa, nos escuchas? Sí, te escucho. ¿Qué tal, buenas? ¿Qué tal? ¿Estás? Pues hemos leído vuestro comunicado. Bueno, nos gustaría que nos dijeses un poco tú qué es lo que os está pasando. Pues básicamente, bueno, sufriendo la represión que estamos sufriendo, pues todas las redes comunitarias del Estado y el resto de colectivos y movimientos sociales también en todas las líneas, ¿no? Como vemos cada día en los medios de comunicación. Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues molestamos, igual que nos consta también que molesta Irola Irratia ahí en Bilbo, y evidentemente eso, bueno, el poder no lo perdona e intenta presionarnos con lo que puede, de momento no de manera legal porque no puede, entonces utiliza, bueno, al más puro estilo mafia siciliana. Hemos recibido llamadas de telecomunicaciones que pertenece al Ministerio de Industria, en el que, bueno, nos amenazaban directamente con que si hacíamos algún tipo de interferencia a la radio COPE, que le sonará por ahí también, que van a situar en la 100.4, nosotros emitimos en la 100.3 del dial, pues uh-huh. Nos amenazaban con precintarnos de manera preventiva justo antes de que empezaran las emisiones, que todavía no han empezado. Así que, bueno, habló el padrino, vaya. Joder, o sea que se han puesto así muy serios de repente y sin sin antes daros un plazo o pensar también, ¿no?, como decís en el comunicado, que las radios libres deberían de tener su propio espacio, ¿no?, en todo el espectro pues radioeléctrico. Claro, se supone que a nivel legal, incluso, que nosotros, bueno, lo de la legalidad no le hacemos ni mucho caso porque no entendemos que sean ellas las que tienen que decirnos quiénes somos legales y quiénes no, pero aún así, a nivel legal, se supone que el Estado instaba a las comunidades autónomas a que dejaran o legislaran de manera diferenciada las radios comunitarias y culturales de las comerciales, ¿no? El tema es que, evidentemente, no nos legislan y eso puede durar durante años y la herramienta que les queda, pues bueno, es meternos basas y pisarnos con radios comerciales e intentando, como te digo, bueno, amenazarnos para que nos movamos del dial y no molestemos a las radios que evidentemente juegan para el pie del sistema, ¿no? Y me gustaría preguntarte cómo han tratado pues los medios oficiales de allí el tema este, o si ni siquiera ni de lo que se están pidiendo, de lo que se están haciendo, ¿no? No, los medios de persuasión evidentemente pues tampoco les interesa que nos den demasiada voz, ¿no? Sí es verdad que ha habido bastante protesta por los medios convencionales contra el decreto, hoy por hoy está en el juzgado, se ha emitido a trámite por la fiscalía porque el propio gobierno ha dejado fuera del decreto a radios comerciales, radios partidistas, pero que eran de otro palo político, digamos, ¿no? Sí, dentro del capitalismo, pero bueno, más afines al PSOE o más afines a otras líneas de partidos políticos que, como te digo, bueno, están dentro del sistema, pero tienen su guerra interna también. Eso ha hecho que este tipo de medios de comunicación denuncie mediante la fiscalía y, como te digo, que haya sido aceptada a trámite, y sí ha habido bastante bombo y platillo, digamos, contra la legislación, pero en esta línea de actuación, ¿no? Uh-huh. Las radios comunitarias, por nuestra cuenta, pues llevamos una campaña paralela y lo que sí hemos tenido es mucho apoyo del movimiento social de Canarias, ¿no? Sobre eso te quería preguntar, ¿cómo había reaccionado la gente, no? ¿Cómo, qué sensación se le ha quedado a la gente del barrio, a la gente que está en la radio, que escucha, pues cuando dicen que quieren cerrar, ¿no? Si la gente se ha movilizado o qué cosas están haciendo. La verdad que ha habido bastante revuelo, hemos sentido pues mucho arropo de los movimientos sociales en Tenerife, que hoy por hoy pues la verdad que hay bastante líneas de apoyo mutuo debido a la gran represión que estamos viviendo también en la calle a nivel policial y judicial, y eso ha hecho que, bueno, que ya hubieran redes y coordinadoras enganchadas para el tema del apoyo mutuo, y la radio se ha tomado pues como una línea principal de actuación también. También nos ha sorprendido mucho, gratamente, todo el apoyo que hemos recibido del resto de radios comunitarias del Estado, de Sudamérica también, con el que tenemos muchos lazos, y de diferentes movimientos sociales también a lo largo de todo el Estado y, como te digo, también de Latinoamérica, ¿no? Con lo cual ha habido una campaña de apoyo que a nosotros empezamos hace muy poquito y hemos recibido muchos apoyos, y eso ha hecho también que, bueno, que haya tenido bastante repercusión mediática en los diferentes medios de comunicación en Canarias. Sí, porque además está web ahí, pues que la gente, estáis pidiendo que la gente deje los mensajes, ¿no? Como de alguna forma, pues hacer visible, ¿no?, el apoyo no solo de la gente de que os rodea, ¿no?, la gente de la radio y cercana, sino de todos los lados. Sí, claro, evidentemente para nosotros, como también decíamos en el comunicado, entendemos que la única manera que hay de salir de este momento de represión, de la crisis del sistema capitalista y de lo cómo nos repercute esa crisis a nosotras, ¿no?, a las que menos tenemos, enlazando campañas y campañas reales en lo cotidiano de apoyo mutuo, ¿no? Y evidentemente solo desde ahí, de volver a desarrollar redes comunitarias entre la gente de nuestros barrios y el movimiento social, es la única salida que vemos viable a la situación actual, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, Radio Pimienta, los medios de comunicación comunitarias en Canarias, estamos totalmente al servicio de ese proceso de apoyo mutuo entre la ciudadanía y evidentemente entre el movimiento social. Si no, evidentemente no va a haber salida a esta crisis, que no es pasajera y que evidentemente lo que demuestra es que este es un sistema que va a seguir lo que cueste y que solo favorece a unas pocas en detrimento de muchas, ¿no? ¿Y habéis decidido si vais a continuar con las emisiones o cómo estáis valorando la situación? Pues sí, evidentemente vamos a seguir hasta que intenten echarnos, y también nos estamos planteando movernos en el dial hasta que no sea posible que su legislación pueda aplastarnos en lo que es la frecuencia. Nosotros ahora mismo emitimos para todo el norte de Tenerife, mucha población, y también para la isla de La Palma, y evidentemente no vamos a dar un paso atrás en el tema de la emisión, ¿no? Porque entendemos que es una línea de actuación muy importante. Y además entendemos la radio como un movimiento social más, con lo cual hemos estado en las diferentes luchas del movimiento social en Canarias y entendemos que esa tiene que ser nuestra línea de actuación, con lo cual no vamos a cesar en la emisión, ¿no? En sí, en lo que se refiere a la FM, ¿no? Pues la verdad que os mandamos un abrazo ahí y muchos ánimos. Bueno, sabemos que es una batalla complicada, pero bueno, que se han dado casos este mismo año, ¿no? De otras radios que les están intentando pues también chapar y que bueno, ahí siguen aguantando pues con lo que pueden. Sí, sí, sabemos de los compañeros de Asturias, de Radio Cuca, de la gente del País Valenciano también, de bueno, de diferentes radios que evidentemente están intentando cerrarles con la excusa de este decreto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que de ahí también la importancia de herramientas como la REM o de la conexión entre radios comunitarias como desde hace años tenemos con Irola y Gratia y con la nuestra, con Radio Pimienta, uh-huh. De que evidentemente que unidas somos mucho más fuertes y evidentemente le damos sentido a otro tipo de globalización, ¿no? Que es la globalización anticapitalista y el hecho de que las pequeñas luchas que nosotras podemos tener aquí en La Rotava y las que se pueden tener en Bilbo se conozcan en nuestros respectivos territorios y de a partir de ahí aprender unas de otras, ¿no? Pues nada, la verdad es que mandaros un abrazo, agradecerte que nos hayas atendido y que nos vayáis informando pues de cómo van pasando. Sí, no, un abrazo grande sobre todo a ustedes, al barrio de Irala, donde también estuvimos por ahí con las compañeras de Ilora y Gratia hace un par de años y que evidentemente para nosotros es una radio hermana porque entienden la comunicación de la misma manera que nosotras aquí y bueno, que para lo que quiera aquí estamos y evidentemente sus luchas son nuestras luchas, como hoy con esta entrevista están demostrando también, ¿no? Pues muchas gracias, ánimo, y aquí seguiremos. Un saludo. Un abrazo grande. Hasta luego. Pues con esta entrevista vamos a despedir el programa de esta semana. La verdad es que no son pocos los ataques que ha habido este año a un montón de radios como esta, como la Irola, y que bueno, que espero que de momento, por suerte, pues ahí siguen peleando en el dial por un cachito para poder decir las cosas que queremos, las cosas que pensamos y las cosas que sobre todo no se dicen en otros muchos sitios. Desde aquí, pues despediros hasta la semana que viene, deciros que este programa se repetirá mañana a las 10 de la mañana, si todo va bien, y bueno, que nos esperamos, que nos vemos el próximo lunes, nos escuchamos mejor a las 9 de la noche, y el próximo miércoles aquí en Garrásica, y nada, hasta la semana que viene, y agur. Viernes de 9 a 10 y media de la noche. Comunica y escucha 107.5 de la FM. Estás que no partimos a todos, los FDLN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fácticos, cayendo desde el cielo hasta allá el pánico. Yo tengo un partido, si estás conéctico, normal en este mundo tan de crepido. Estás que no partimos a todos, los FDLN en el megáfono.